quinto, domina quinto, con asiento, domina quinto. Allá, corredor. Espéralo, chofer, espéralo. Vamos, contente, que acaben cinco, contente, contente. Al chofer le hice la parada y como llovía más adentro que afuera, la gente se quejaba. Había demasiado gente parada y una bachata muy alta. No se escuchaba cuando pedían parada. Por un momento me detuve y el pique lo contuve. Y me dije, no Natán, eso no es nada. Eso es lo que tenemos que pasar los pobres en esta isla tan bonita, pero tan mal gobernada. Me di cuenta que a mi lado había una joven, la ven, bien bonita, pero que también lloraba. Le pregunté que qué tenía, me dijo que por qué en su vida me metía, y eso a mí no me importaba. Yo por el pique le pensé contestar, pero me detuve a pensar que ella tenía la razón. ¿Para qué ella va a hablar conmigo si yo no soy su amigo y de su problema no tengo la solución? Luego de eso me dijo que se disculpaba, que hablarme de esa forma no era su intención, que estaba pasando por una situación muy fuerte y pensaba que la muerte era la única solución. Le pregunté, pero ¿qué puede ser tan grave para que una muchacha como tú se quiera dañar? Me dijo que es el efecto secundario que recibes cuando las cartas que te hacen reír luego te hacen llorar. Yo me quedé pensativo y por el mismo motivo le pregunté, ¿me puedes explicar? Me dijo que era una historia demasiado larga y estaba en sabana larga y se tenía que quedar. Por su situación yo pensé hablarle de Jesús, pero vi su condición y dije, no lo va a aceptar. Me dijo que fue un placer conocerme, que espera volver a verme, pero que ya se tenía que marchar y... Aprovecha el tiempo, que no va a retroceder. Tu vida es el medio para llegar hacia él. Aprovecha el tiempo, que no va a retroceder. Tu vida es el medio para llegar hacia él. Cuando llego a mi casa, la luz apagada, enciendo la noticia de Roberto Cavada. Y acababan de hablar de una joven suicidada en el patio de su casa y que estaba embarazada. Me quedé pensando, Dios mío, que no sea ella, una muchacha tan joven, inteligente y bella. Pero al instante mi corazón quedó roto cuando dijeron su nombre y enseñaron su foto. Nudo en la garganta, me quedé sin habla. ¿Por qué callas, hombre necio, cuando Dios te habla? Yo pude haberle predicado a ella y decirle que aunque no estaba en el cielo era una estrella, que Dios tenía un propósito con su vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida, que lo destruido Él lo puede restaurar, que estaba embarazada, había un niño, ¿por qué luchar? Porque Él sí está cuando esos panitas no están, porque Él te ama y con tu vida tiene un plan. Pero es muy fácil predicarle a esos que siempre están normales, que no tienen problemas mentales ni emocionales, pero es otro drogadicto en la calle, ¿quién les predica? A los homosexuales, ¿quién les testifica? Y a muchos cristianos de hoy, ¿quién lo identifica? No solo dentro de la iglesia, el nombre de Dios se glorifica. Predicar en lugares donde no se predica, eso es lo que Aposento Alto significa. Falda, pantalón, crítica que no edifica, y un mundo muriendo sin Jesús no nos mortifica. Yo quisiera poder devolver el tiempo, pero el día de hoy es demasiado tarde. El reino de los cielos se torna violento y no puede ser arrebatado por ningún cobarde. El tiempo discutiendo de doctrinas, dogmas, cuando hay un mundo allá afuera que muere sin Jesús. Un simple Cristo te ama, le puede cambiar la vida totalmente a una persona. Da por gracia lo que por gracia recibiste. Natán el profeta, Brian Bowes en el instrumental, Genesis en el coro, La Family, Legendary.